Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Dieciocho minutos después de las 10 de la mañana, la comunicación ahora es telefónica con el presidente del Frente Amplio, con Javier Miranda. ¿Cómo está, Javier? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, Ricardo. Buen día. Gusto estar en Frecuencia Abierta con ustedes. Gracias por atendernos. El otro día recibíamos la información que iban a visitar, que ibas a visitar en lo personal el departamento de Maldonado. No coincidieron los horarios de nuestro programa con tu visita y queríamos generar esta conversación, entre otras cosas, para hablar de tu pasaje por acá, por el departamento, y qué conclusión te llevaste de esa visita. ¿Cómo encontraste el Frente Amplio en Maldonado? A ver, estuvimos recorriendo varias localidades, varios comités de base, conversando básicamente con las compañeras, con los compañeros que están más involucrados en la militancia, ¿no?, en el compromiso de promover las distintas candidaturas, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Y encontré un clima muy alentador en el sentido que encontré un frente muy muy unido, con muchas ganas, con mucho entusiasmo realmente. Sinceramente, creo que fue una jornada bien interesante, tanto en los centros poblados más grandes, como puede ser obviamente la ciudad de Maldonado, donde estuvimos reunidos con el comité, con la fundación del Comité Funcional de Educación en la sede central del frente, allí en la capital. Y luego, digamos, en localidades más pequeñas, en particular en Gregorio Aznares, donde hay un enorme entusiasmo en función también del municipio, del Consejo Municipal de Solís Grande, donde estuvimos con los candidatos a las alcaldías, con la fundación la reapertura de un comité en Estación Las Flores, que me parece también muy interesante, porque la elección del 27 de septiembre se juega también, y nos parece muy muy importante, en el ámbito de los gobiernos municipales, de ese tercer nivel de gobierno, que es una enseña del Frente Amplio, ¿no? Es uno de los principales focos que ha tenido la trayectoria política del Frente, de darle especial importancia al proceso de descentralización, institucionalizando el proceso de descentralización, promoviéndolo, y esto se refleja en la otra elección que hay también el 27 de septiembre, que es tanto lo departamental como el tercer nivel de gobierno. Después de más de 20 años de ser un referente ineludible del Frente Amplio en el departamento de Maldonado, Darío Pérez no está. ¿Se nota esa ausencia? Bueno, sí, desde luego, es una ausencia relevante, pero digamos que la agrupación política que fue la columna vertebral, que es la columna vertebral de lo que fue la promoción de Darío, sigue vigente. Es más, uno de los candidatos a la intendencia departamental, Viñales, viene de ese origen de Cabildo, de la 1813, y que me parece que es súper relevante. Hizo una intervención muy interesante Viñales en el comité de San Carlos, de un fuerte compromiso con la unidad y con el diálogo en todo el Frente Amplio. Creo que hay ahí un espacio también de expresión de las distintas corrientes, de los distintos puntos de vista del Frente, que es relevante y que creo que se está retomando muy bien, con mucha fuerza, con buena presencia, con valiosa presencia. Javier, ¿qué percepción desde el punto de vista más objetivo posible te llevaste de Maldonado de cómo se está desarrollando la campaña? De más está decir que también esos datos los debes manejar tú. Acá se vive una gran polarización, fundamentalmente entre los dos candidatos blancos, que para unos se tiran algunos palazos para estar en la palestra, que son lo mismo, que no son lo mismo. Pero bueno, en medio de eso, el Frente Amplio, que hay que recordar, el partido que gobernó el departamento durante los dos periodos anteriores. Hay tranquilidad, hay preocupación, hay que meter mucho fierro, hablando pronto y mal, para ganar la próxima elección. ¿Cómo la ves? Hay mucha ocupación, hay mucho interés en mirar. Maldonado es un espacio político muy, muy importante para el país en general y para el Frente Amplio, sin duda, después de haber tenido dos gobiernos departamentales como tuvimos con el Flaco de los Santos, que fue una transformación importante en todo terreno, no solo en el terreno que también se dio, en el terreno de la infraestructura, en el terreno del desarrollo del departamento, del desarrollo social del departamento, también con una forma de gestión más abierta, más franca, con una intendencia departamental más volcada a la gente. Yo creo que para el Frente, sin duda, Maldonado es un lugar muy, muy importante. No desconocemos la fortaleza de nuestros adversarios en el terreno, sin duda de los actores del Partido Nacional, con un despliegue de cartelería que llega a niveles de polución visual bastante brutales, ¿no? Es muy impactante acercarse a Maldonado, ya sea por abajo, por la Ruta 10, como por el Camino Lucich, ver el despliegue de cartelería, y bueno, lo que eso significa en términos de visualidad de los distintos parajes. Sin duda están en una competencia interna muy fuerte, que está fuertemente apoyada en esa propaganda. En ese terreno de fuerte impacto comunicacional que presenta el Partido Nacional, el Frente Amplio viene trabajando como es su costumbre, en la cercanía con la gente, en diálogo más directo, más en el mano a mano con la gente. Y hay que ver también cómo se comporta el Partido Colorado, que tiene una larga historia en el departamento. A uno parece que los tiempos le pasaron muy rápido, pero el Partido Colorado fue un partido muy importante en el departamento. Entonces, con la multiplicación de espacios políticos que se dan en Maldonado, obviamente el Frente también tiene fuertes aspiraciones. Insisto, tanto las candidaturas de Susana Hernández como de Gerardo Viñales y de Óscar de los Santos expresan esa diversidad del Frente. Yo creo que tiene una enorme capacidad de diálogo cercano con la gente. Y esa creo que es la apuesta más importante que puede hacer el Frente en el departamento de cara a las elecciones departamentales del 27 de septiembre. Pero insisto también con el nivel municipal. Javier, el presidente de la calle desde que asumió había mantenido una notoria cautela en lo que se refiere a hacer algún tipo de declaraciones políticas. Pero amanece hoy asegurando que el Frente Amplio está como bola sin manija y no logra entrarle a la coalición. ¿Cómo interpretas en este momento puntual, donde se presentan todos los detalles del presupuesto quinquenal, que el presidente salga con una afirmación de este tipo cuando uno supone que necesita la mayor pacificación posible para ver si logra el mayor respaldo posible a nivel parlamentario? Hay una lógica. Me pareció una vez más un acierto de la agencia de publicidad que nos gobierna. Tiene la virtud de encontrar algunas expresiones muy sencillas y de fuerte impacto que están preparadas, o sea, propiamente hay una agencia de publicidad trabajando para esto. En momentos en que nos afectamos a una de las cuestiones centrales en el periodo de gobierno, como es la aprobación, la presentación y discusión parlamentaria sobre el presupuesto nacional, que marca las prioridades políticas de un gobierno, una semana antes, sin conocer el proyecto, se hace una reunión y obviamente se filtra de la reunión del presidente con las bancadas parlamentarias algunas expresiones, y en particular esta, ¿no? Y nada, esto es lo que Rosenkopf definía como el gobierno de la agencia de publicidad. Estamos gobernados por una agencia de publicidad, parece claro. No sabemos nada del presupuesto porque no tenemos el texto, pero ya alargaron esto. El otro es esta lógica de un gobierno y de un presidente de la República que parece ser la oposición de la oposición. Están más preocupados en ser oposición de la oposición que en gobernar. Dejen al Frente Amplio hacer la oposición seria, la construcción de alternativa que lo hace, que obviamente es crítica del proyecto de gobierno, y ocúpense de gobernar, ocúpense de presentar estos proyectos, ocúpense de justificar los recortes presupuestarios que están proponiendo. Es brutal la caricatura que aparece hoy en la página 3 del semanario Búsqueda, esto no por hacerle propaganda a Búsqueda, pero es la síntesis de la expresión, la caricatura de Junior que aparece hoy en la página 3 de Búsqueda, ¿no? O sea, vamos a un presupuesto seguramente retroactivo, el gobierno sabe que es así, contractivo, de disminución de gasto, de menor participación del Estado, y entonces lo justifica por dos caminos, en esta lógica de agencia de publicidad. La bola sin manija, y en vez de hablar de recortes, hablan de ahorros. Miren, pónganle el nombre que quieran, pero cuando la apuesta presupuestal es achicar los gastos en todo sentido, eso se llama recorte. Eso se llama recorte presupuestal. Ya se largó con el decreto 90-2020 de marzo del 2020 de reducciones drásticas en los presupuestos de las distintas carteras, y todo parece indicar, aunque no está el proyecto, y cuando veamos el texto entonces podremos opinar con propiedad y no solo largar eslóganes más o menos interesantes para que se pueda titular, veamos realmente cómo viene, se anuncia una política de recortes, de contracción del gasto. Javier, justamente hace unos minutitos, en esta última parte, dijiste que no sabemos nada, me quedó esa frasecita, no sabemos nada del presupuesto. ¿Qué no sabemos nada? ¿En qué está el estudio en la bancada Frente Amplista, tanto en senadores como en diputados? El estudio, es que no hay texto. No hay texto. Es que no hay texto, ningún texto, no hay ningún texto articulado. Es más, el presidente ayer anuncia que el texto no está, que lo van a presentar el 31 de agosto sobre el límite de las posibilidades de presentación de los presupuestos quinquenales para el periodo de gobierno, sobre el límite constitucional. Entonces, no hay texto. Por eso digo que estamos gobernados por una agencia de publicidad, porque ayer largan un globo sonda que es, vamos a hacer ahorros, tiran lo del despilfarro, o sea, van construyendo una expectativa, pero sin ningún dato concreto. Muestren el proyecto de ley, saquen el articulado, digan dónde van a recortar, qué significa estos recortes. Cuando tengamos los textos, entonces podemos decir, bueno, miren, por acá vienen. Lo que pasa es que tanto el director de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, Isaac Alfi, junto con la ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, ya anunciaron que van a una política de recorte de gasto. Ya lo anunciaron y además lo prefiguraron con el decreto de marzo de recorte de los gastos de las distintas unidades ejecutoras del presupuesto nacional. Como presidente del Frente Amplio, ¿estás convencido de promover el levantamiento de firmas para derogar la ley de urgente consideración? No estoy convencido ni no convencido. Me parece que es una discusión que no se debe dar en este momento. No hay una urgencia o un apuro para tomar una decisión en ese sentido. Creo que hay que ir evaluando el contexto en el que se plantea. Un referéndum siempre es una lógica dicotómica de blanco y negro, sí o no, ¿no? Entonces, hay que definir, la ley de urgente consideración es una mala ley, es una muy mala ley, por eso el Frente Amplio la votó en contra en general. Desde luego que dada la situación de las mayorías parlamentarias que logró mantener en algunos temas o en el cuerpo general de la ley de urgente consideración, el actual gobierno no teníamos más remedio que, incluso acompañando a los reclamos, a las reivindicaciones de buena parte del movimiento social, que decía, intentemos modificar tal o cual norma, se votaron algunas normas a favor, como corresponde a una oposición que es seria, una oposición que intenta buscar las mejores soluciones. La ley de urgente consideración es una muy mala ley en general, por eso la votamos en contra, y en el análisis concreto de cuáles son los mecanismos para hacer frente, esta palabra que se ha puesto de moda también, hacer frente a esta propuesta, hay que ir analizando no solo por los contenidos de la ley, que insisto que son malos, sino en el contexto en que se puede plantear acciones contra estas disposiciones normativas. Javier, haciendo un punto de aparte y yendo bien para atrás en la charla, ¿qué queda de estas recorridas por distintos puntos del país? Seguramente hay departamentos donde hay que ir a empujar y a pinchar un poquito más, a darle aliento al Frente Amplio, y en otros simplemente acompañarlos porque es un deber de ustedes los principales dirigentes. ¿Qué quedan, por decirlo de alguna manera, como puntos claves para visitar del interior antes de las elecciones? A ver, el trabajo por los 19 departamentos. A mí me han preguntado en más de una oportunidad, ¿dónde aspiramos a ser gobierno departamental? Obviamente vamos por los 19 departamentos, como no puede ser de otra manera. Todos los espacios de gobiernos departamentales son fundamentales para el Frente Amplio, y en todos vamos a dar la máxima capacidad de movilización y de persuasión que podamos tener. Es claro, hay lugares donde uno prevé que tiene mejores chances y en otro que tiene mayores dificultades, pero hay que recorrerlos todos. y hay que acompañarlos a todos. Insisto, porque el gobierno departamental, o la elección del 27 de septiembre, mejor dicho, no es únicamente el gobierno departamental, que es fundamental, no lo quiero minimizar en absoluto, pero es también elección en los consejos municipales, pero también es elección del legislativo departamental, de las juntas departamentales. Entonces, en algunos lugares donde uno dice, bueno, es improbable que podamos ganar el gobierno departamental. Ah, bueno, pero debemos tener la mayor cantidad posible de ediles, porque el gobierno departamental se conforma no solo por el ejecutivo departamental, sino también por el legislativo departamental. En Maldonado es una prueba de la importancia que ha tenido siempre el legislativo departamental en la definición de las políticas de todo el departamento. Ahora, uno piensa cómo ayuda, cómo acompaña desde el nivel nacional a distintas instancias departamentales y municipales, y desde luego allí lo primero que uno hace es primero respetar a la gente que está en los territorios, porque es la que conoce realmente qué está pasando. En Río Negro, por poner un ejemplo, del Frente tiene una buena chance, es gobierno departamental en este momento, venimos de una gestión de Oscar Terzaghi realmente relevante, que ha transformado el departamento para bien, que ha realmente construido una forma de conducción del gobierno departamental realmente exitosa. Uno no puede ir a decirle a los compañeros, a las compañeras en Río Negro, hay que hacer esto, dejar de hacer lo otro. Uno lo que puede hacer es acompañar, acercarse, ponerse a disposición en la medida en que aquellos que tenemos salimos en la tele, como decía un compañero aquí en el Frente, podamos ayudar para dar mayor visibilidad, perfecto. Pero estamos siempre a la iniciativa de cada uno de los territorios. Esto es, son ellos los que dan... los que conocen realmente las lógicas departamentales y las lógicas municipales, y uno del nivel nacional lo que hace es acompañar, ayudar o dar cierta visibilidad. Yo me estoy yendo, por ejemplo, esta tarde para Cerro Largo, recorriendo incluso los pueblos chicos. Esta es lo otro que me parece bien importante. Voy a estar recorriendo Fraile Muerto, Ramón Trigo, Tupambaé. Luego sigo por la Ruta 7 para ir a Santa Clara de Olimar, Cerro Chato, Nico Pérez, que es el pueblo de mi viejo además, y Casupá. Y son pequeñas localidades, pero cada compañera, cada compañero que está asumiendo la responsabilidad de representar al progresismo y a la izquierda en Uruguay, es digno de que se acerque quienes circunstancialmente somos dirigentes hoy para decir, bueno, vamos arriba, estamos contigo, te queremos apoyar en lo que podamos apoyar. Yo creo que esa es una lógica de funcionamiento y de compromiso sumamente relevante, y en particular con el interior del país, ¿no? A veces no, muy regularmente, con demasiada frecuencia, capitalizamos, hacemos montevidiana las elecciones, también las departamentales, y me parece que es una injusticia, que hay que estar mucho más cerca y mirando más de cerca todo el interior del país. Sin querer hacer eso que estás diciendo, quiero, antes de despedirte, consultarte justamente sobre la situación que se da en Montevideo, porque el Frente Amplio fue abanderado de la candidatura única siempre, y sin embargo hoy la realidad indica otra cosa, indica que el Frente Amplio va con tres candidatos y la oposición va con una sola candidata. Es que la realidad indica otra cosa. Bueno, pero justamente, también en muchos casos se ha dado la situación que cuando algún partido fue con el candidato único y el otro fue con más de un candidato, se llegó a decir, bueno, pero cuando no tenés la competencia interna que te saque la gente a la calle, muchas veces el candidato único termina siendo lapidario, y nos acordamos por lo general de lo que pasó con Stirling en aquella oportunidad que fue candidato único del Partido Colorado. Hoy, el hecho de ir con tres candidatos es lo que le puede estar dando una posibilidad cierta al Frente Amplio de ganarle a Laura Raffo. Ah, no. A ver, en el caso concreto de Montevideo, yo creo que claramente la población capitalina es marcadamente progresista. Más allá de si la candidatura es múltiple o única, lo que sí creo que en el caso de Montevideo esta multiplicidad de candidaturas expresa, sí, distintas vertientes del Frente, distintas improntas que me parecen que son valiosas y que además le acumulan electoralmente. Lo mismo sucede en Maldonado, tenemos tres candidaturas en Maldonado, que creo que son valiosas. No es la situación, por ejemplo, que se presenta en Río Negro, que recién mencionaba, donde vamos con una candidatura única de Oscar Terzaghi, que es una candidatura muy fuerte, o en Cerro Largo, donde la candidatura de Rodolfo... Pero te cambio la pregunta, Javier, y si el Frente hubiese ido con un solo candidato en Montevideo, mano a mano, con Rafo, ¿tendría la misma posibilidad de mantener la intendencia, te parece? Sí, yo creo que sí, pero es contrafáctico, pienso que sí, pero en todo caso lo que se encontró fue esto. Miren también la situación en Rocha. En Rocha tenemos también tres candidaturas. Lo que aportan las candidaturas del Choque y Aníbal son formidables para la movilización en Rocha. Entonces yo, una vez más, creo que esto tiene que ver mucho más con la realidad de cada uno de los territorios. En el caso de Montevideo van tres candidatos que yo creo que realmente le suman a Montevideo. Si hubiera sido con una candidatura única, sería igual. Francamente, no lo sé. Pero creo que la expresión en Montevideo es claramente en Montevideo, bueno, o en Canelones. En Canelones también tenemos candidatura única y todo indica que la posibilidad electoral del Frente Canelones va a ser enorme con Orsi a la cabeza. O sea, creo que cada realidad departamental y cada lógica de funcionamiento de los departamentales en las instancias departamentales que hay que comprender y de alguna manera, entre comillas, respetar la idiosincrasia de cada departamento, creo que es lo que justifica las distintas alternativas, las distintas opciones que se fueron tomando. Javier Miranda, gracias por esta conversación muy amable. Con mucho gusto, hasta pronto. Buena jornada, chau. Gracias, igualmente, chau. Frecuencia abierta.